dejen de revolear las cabezas, por favor. No me rompan todo, no me tiren los papeles. Este señor Otto Schmidt, la voz de Hormigón Armado. Sí. El mismo que... ¿Y qué le pasa entonces en el escenario? Que se cambia de personalidad. Ay, ¿no es el mismo? Más o menos. ¿Qué tal Hormigón Armado? Bien. Trabajando, digamos, este quinto año que estamos tocando juntos, digamos, con la banda. Uh-huh. Y es medio una sociedad, digamos. Mi socio vive conmigo, que es mi hermano. Ah, bueno. Sí, bueno, le trajimos hoy con el señor Hermes Eloy. Buenas tardes. Que está aquí con la gente de Sub Rock. Ya tiene su lugar apropiado dentro de los bichos de radio y aquí en el aire de la X. Y bueno, como habitualmente es la costumbre, trae una banda. Hoy hizo muy bien los deberes. Hice muy bien los deberes, estoy cumpliendo, cada vez mejor. La verdad que sí, mire. Digo, hizo también que empezamos a presentarlo a Otto antes que usted. Está bien. Directamente, porque trajo música para rafaguear, trajo algo de información dentro de la banda que ya vamos a estar charlando. Y bueno, la idea también de poder disfrutar algo, por lo menos el trabajo de todas las bandas que forman parte del Sur Rock. Hermes, me decías con una nueva novedad. Sí, una nueva novedad. O una novedad, sí, novedad es nueva. Pero bueno, no importa. Una novedad sobre un nuevo beneficio que lo crearon los mismos socios en la última reunión que hubo con los síndicos. Los socios propusieron un nuevo beneficio que se trata de que cada banda de la asociación, cada vez que toque, done entradas para sortear entre los socios. Espérenme un segundito, ahora seguimos con lo suyo. Pero esto parece un pase medio ilógico. ¿La presidenta? No. No es la presidenta, es Marilina Bertoldi, que la tenemos del otro lado desde Buenos Aires. Está Martín Nazareno Red en el Quilmes Rock. Martín, te estamos escuchando. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo andás? Che, mira, yo en realidad, por lo único que vine, no vine por Fufa, no vine por nada. Vine por nuestros amigos de Marina con Orquesta. Pero me tengo que que tocan mañana. Claro. Mañana. Bueno, yo te voy a pasar con ella, que la encontré justo, estábamos ahí mirando a John Jett, el último tema, y digo, ¡wow! Mira que la encuentro. Mira vos. Bueno, te paso con ella un toque. A ver, dale. Hola, Marilina. Hola. ¿Cómo va, Marilina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Te mandamos el representante de los bichos de radio, ¿viste? Sí, lo encontré acá, estaba transpirado saltando, mira. Mira, vos sabés que en serio dice Martín lo que recién nos estaba tratando de explicar. Se fue él al Quilmes Rock para verlos ustedes, en realidad. Nosotros decidimos, porque teníamos las acreditaciones, 12 para que vaya Leandro Estrada, que es nuestro cronista de espectáculos de rock, y Martín, que es nuestro, además de nuestro operador, el musicalizador del programa que tenemos acá en la X. Y decidimos que vayan ellos. Pero, casualidad, que no sabíamos si tocabas el 3 o tocaban el 4. Tocan mañana. Pero bueno, sí. Ahora tiene con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ya fue. Al menos nos encontramos acá y pudimos ver a John Jett los dos abrazados. Ni hablar. Es más, te digo la verdad, voy a ver si puedo comunicarme con la gente de Pop Party y el Tanito Farelli, a ver si Tanito me lo guarda Martín una noche, lo hacemos que se quede hasta mañana. Qué lindo, es como sorpresa y media, ¿no? Claro, eso podemos hacer, exactamente. Mari, están con muchos nervios, me imagino, para el recital de mañana. Me pasó de entrar y ver River y ver el escenario donde vamos a tocar, y fue como que ahí se me vino una cosita por primera vez. Entonces yo vengo de hace dos días, me agarró una laringitis muy muy fuerte, me quedé sin voz, fue así todo medio psicológico, digamos. Ya recuperé la voz, ayer recién la recuperé, sí, y nada, y ahora como que veo el escenario y recuperé toda la voz que me faltaba, porque dije, no, tengo que estar, no puedo no tocar en River. ¿Sí? Me imagino, pero lo único que te voy a decir es que no grites mucho, así podés cantar mañana bien. Estoy tratando, pero cuando salga Dave Grohl afuera, eso yo no voy a poder evitarlo, porque lo amo. Entonces, sí, como lo va a salir y no voy a poder evitarlo, voy a gritar. Pero bueno. Más allá de lo que son las cuestiones sentimentales, si te lo cruzas a Dave o entras dentro de las bambalinas y demás, nace un amor, entonces. Sí, exactamente. Yo igual te digo, como sé que lo voy a ver mañana también, voy a guardarme un poco para mañana. Claro. Mañana voy a gritar todo lo que tenga. Claro, hoy bien tranqui, cero maquillaje, cero nada, y mañana va la femme fatale de Marilina Bertoldi. Mañana toda la violencia se desatará en mi cuerpo. Te mando un abrazo, Mari, toda la mar del mundo para mañana. Dale, un abrazo enorme para vos. Marilina Bertoldi, también escuchándola acá en los bichos de radio dentro del Quilmes Rock. Martín. Che, bueno, la molestábamos porque justo estaba tocando la primera banda, una de las bandas ganadoras, que eran los Ninfómanos. Ajá. Que tenía una onda pop, y la verdad que no, sonó muy bien, Y bueno, ahora vamos a ver a Crowsis en el escenario principal de acá del filme. Bueno, un gran abrazo, Martín, gracias por las comunicaciones. Y bueno, yo no tengo nada que envidiarla porque acá lo tengo a Hermes Eloy y a Otto Schmidt de Hormigón Armado. Ah, pero así no vale. Así no vale. Me quedo con perdiendo. Creo que nosotros lo estamos perdiendo más, pero bueno. Abrazo, Martín, y tráeme mi pedacito de pasto, por favor. Ya lo guardé. Yo tengo un pedacito de pasto acá de River. Buenísimo. Un abrazo grande, bueno, querido. Te quiero mucho. Martín Rueda desde River, también escuchándolo un poquito. Me habrán sabido disculpar. No, por favor. Teníamos que saludar a los chicos. Imagínense que una mujer estando a punto de verle a Tate Roll es como que es mucho. Sí, sí, sí. Y además ella que debe ser fanática. Para nosotros también debe ser. Claro, eso, sí. Eso. Yo también, dice, corto cualquier cosa, no pasa nada. Bueno, me decía Hermes, estamos hablando de un nuevo beneficio. La gente que va a cada una de las reuniones, en este caso de su rock, están dentro de lo que es la agrupación, tienen la posibilidad de ganarse entradas. Exactamente, sería todos los socios, así mismo, o sea, es como se retroalimenta, el mismo socio que va a tocar puede destinar dos entradas, sí, lo que quiera, para sortear entre los mismos socios de su rock. Sirve también como para promocionarse la banda, porque los ganadores de sorteos se van a dar en diferentes lugares, sí, por mail. Y también para, bueno, tener la posibilidad de ganar y estar en diferentes recitales. Bárbaro, espero que estas dos entradas sean en realidad dos entradas con acompañante. Porque esa viejada de los músicos que regalan una entrada para que paguen el otro, no. Bueno, hay que... No, músico, eso hay que ponerlo entre la red informática. El músico se convirtió en, claro, en comerciante también. Claro, para la gente que a lo mejor es la primera vez que escuchó el programa, nosotros acá tenemos esa modalidad. Siempre regalamos de a pares para que tengan la posibilidad de ir con otra persona. Más allá de que es ir a un recital y demás. Claro. El chiste también es ese, que puedas ir acompañado. Bueno, esto ya lo empezaron a implementar desde la semana pasada. Claro, la semana pasada fue para el show de Astro Bonzo, para el acústico, que hubo dos ganadores. Y bueno, y ahora para esta semana, la del 6 y 7 de abril. Hablamos del Festival de Luces Calientes. Luces Calientes, ya tenemos los ganadores, que son para los dos días, o sea, hay dos entradas para dos días. Sí. Para Carolina Maldonado. Ah, la conozco. Y Iván Meinet. Lo conozco. Ambos dos han ganado. Así cuando los voy a decir, vos te ganaste la entrada de su rock. entonces, ¿y los dos van para los dos días? O para los dos días, sí, para los dos días. Ah, buenísimo. Completo. Genial, así que se pueden poner de acuerdo de última, si no pueden ir los dos días, le da la otra entrada al otro y así. Hay que ver cómo claro, se manejan ellos. O sea que si ven una rubia y dicen que es Carolina Maldonado, no es. Y seguramente le van a pedir el documento. Ah, bueno, joya, no se puede hacer trampa. Claro, no, no. Eso parece la primera vez que yo me fui a hacer una tarjeta de débito de acá de la radio. Me dice, ¿y tenés un seguro por si te roban cuando salís del cajero? Le digo, ¿y cómo sabe que yo salgo y no es que no me robaron y yo me guardé la plata? Ah, esa no la había pensado, digo, claro, más o menos. Bueno, Hormigón Armado, ¿cuándo están por tocar? ¿Tienen alguna fecha, Otto? ¿Qué me puedes contar? Estamos tocando el 13, el viernes 13 a las 23 horas con otra banda más que se llama Nada Más y Nada Menos. Es una banda que recién empezó, digamos. La vimos tocar ahí en un bar de acá y nos gustó. ¿En qué bar? Nada más Rock and Bole. Se estuvieron tocando muchas bandas ahí este verano. Ya sé quiénes son. Son unos chicos que son bastante pibes. Sí, son pibes. Tocan, sí, me dijeron que tocan muy, muy bien. Sí, sí, sí. Las otras nos gustó, así dijimos. Esto hará hace un mes, más o menos. Sí, sí. ¿Cuándo tocan? ¿Viernes 13 en dónde? Viernes 13 en Stanley Rock Bar, se llama así. Sí, ahí en Santiago y 25. Bueno, mi querido, ¿con qué nos vamos a ir entonces a escuchar? No sé, con Camino de Espinas. ¿Camino de Espinas? Sí. Listo. Antes invito a la reunión informativa de mañana. Tienes razón, me estoy olvidando. Me estoy olvidando también. Mañana en Custurica Bar, como cada principio de mes, primer miércoles de cada mes. Decir cada porrón lo pagamos diferente. No, no. Uno por el primer miércoles de cada mes vamos a estar en Custurica a las 22 horas puntuales para hacer la reunión informativa, así que aquellos que se quieran acercar, socios o no socios interesados, pueden hacerlo. Le voy a mandar un abrazo a la Negra Díaz que me mandó la invitación. Va a ser un poco difícil, es algo que lleve a mi pequeño, pero algún día vamos a poder llegar cuando sea un poquito más grande todavía. Bueno, Otto, me presentás entonces, ¿cómo es el nombre? Camino de Espinas. ¿Cuándo nació esta canción? Y esta canción debe haber sido la tercera canción que hicimos, la segunda o la tercera, y hace capaz que 2 años. ¿La escribiste vos? Sí, sí, la escribí yo, ¿viste cómo es? O sea, son canciones, nosotros hacemos canciones y las metemos adentro de un formato del cual nos gusta tocar, pero Al fin y al cabo yo puedo venir con una criolla y tocarla acá, la canción. Bueno, ¿cuándo vas a venir entonces? Mi hermano, porque la mano derecha. Bueno, después nos ponemos de acuerdo, antes del 13 a lo mejor, pues te venís con la guitarra. Ya que tiraste la piedra, vamos a armar. Son canciones. De paso a la pared. Gran abrazo, Tom. ¿Me presentás para Los Bichos de Radio, puede ser? Soy Otto Schmidt para Los Bichos de Radio, Caminero de Espinas. Bueno, soy Otto Schmidt, un hormigón para Bichos de Radio, Camino de Espinas. Sacrificio tras sacrificio. sacrificio, pisando firme y en este camino de espinas. Juntos, sacrificio, gran sacrificio, pisando firme y en este, y en este camino de espinas. FMX, 10 años.